El proceso de la globalización y la modernidad pues ha hecho que definitivamente caiga en desuso. Entonces, ya no se habla, digamos, tan cotidianamente.